Buenas tardes. Con un pelín de retraso porque hoy funcionaba muy mal el metro, no sé lo que le pasaba, debe estar agobiado por el calor. Comenzamos la emisión de este jueves aquí en el Espacio Común 15M. La temática, aunque son dos asociaciones diferentes, uno vamos a hablar con Ale, que es Artistas por la Libertad de Expresión, que tienen preparado pues una, llamémosla performance, para el día 1 de domingo, pues muy divertida, porque es que vamos a hacer algo similar a lo de el entierro de las sardinas, solamente que vamos a enterrar a la ley mordaza. Y luego hablaremos pues con Mónica de No Somos Delito, con la cual comentaremos pues también una serie de actividades que tienen preparadas también que tienen que ver con la ley mordaza. O sea que julio empezará el 1, la primera semana, con una campaña bastante fuerte para que se modifique, se rectifique la ley mordaza. Y bueno, vamos a hacer la primera llamada porque va a hacer tanto calor, pues no queremos que se nos pongan malitos los invitados y los vamos a llamar por teléfono. Entonces, César, cuando puedes, pongas un poquito de música y llamamos a Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al fin, por Dios. Ahora sí. Parecía que estábamos gafados. Complicado, ya lo hemos conseguido. No, bueno, lo que pasa es que, claro, te llama César, pero hay unos segunditos que no es que te hayamos colgado, sino que son cuestiones del directo. Bueno, claro. Pues aquí tenemos a Juan, yo te voy a presentar un poquito, que pertenece pues a una asociación que se llama Artistas por la Libertad de Expresión para los Amigos ALE. Ale sin H, ¿eh? Ale. Bueno, ellos tienen organizado pues una performance para el día 1, se puede llamar así. Sí. Porque, bueno, pues que explícanos un poquito, yo más o menos he esbozado que eso es parecido al entierro de la sardina, pero en vez de enterrar una sardina, que son muy apetitosas, la ley mordaza no lo es, y desde luego le vamos a echar un poco de tierra por encima. Explícanos en qué va a consistir el acto, se empieza el día, o sea, es el día 1, que no empieza, dónde salís, qué es lo que pretendéis visualizar, un poquito así. Claro, mira, Ale, que realmente ni siquiera estamos constituidos como asociación, simplemente somos un grupo de artistas que hemos ido coincidiendo a lo largo de nuestra profesión, hay de todo, pintores, escritores, actores, técnicos, pues queríamos hacer cosas llamativas antes de que hubiera el cambio de gobierno, pues para atraer un poco la atención de la gente sobre estas leyes absolutamente injustas y que se estaban empezando a normalizar el hecho de que se denunciara cada cierto tiempo a alguien por declaraciones o cosas por el estilo, que es simplemente la libertad de expresión. Y al producirse el cambio de gobierno y de repente existir ahí una ranura de una posibilidad de efectivamente que desaparezcan esas leyes, y también ante el miedo de que no desaparezcan todas las que tienen que desaparecer, puesto que no es solo una, sino que son artículos dispersos en el Código Penal, y bueno, pues queremos que realmente no se juzgue a nadie por nada, ¿no? Ni por ofensas a la religión, ni por nada que tenga que ver con la libertad de expresión. Pues nos constituimos, y para el domingo 1, que es el tercer aniversario de la entrada en vigor de la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, pues vamos a hacer, como decías, en Madrid un cortejo fúnebre, porque hay más citas ahí en Sevilla. Sí, pero son velatorios, creo. Y son velatorios, efectivamente, porque bueno, tampoco nosotros nos hemos tirado a la piscina y hemos dicho vamos a hacer un cortejo, porque creemos que en Madrid puede haber gente suficiente como para por lo menos caminar las dos manzanas largas que separan el templo de Debod de la sede del PSOE de Ferraz. Que bueno, nos parecía una cosa simbólica, aunque entendemos que obviamente no es lo mismo el partido que el gobierno, pero bueno, era un poco la manera de decir, oigan, bueno, ustedes sí tienen la oportunidad de liderar esto, y ahí vamos a estar los artistas, con esta intención un poco de, efectivamente, de que sea algo más parecido a un happening, a una performance, y no una manifestación al uso. Vamos a intentar trabajar porque no sea un sepelio de gente gritando consignas, ni que haya carteles contra la Ley Mordaza, sino que realmente seamos un grupo de compungidos ciudadanos. Sí, a eso iba a quererte yo preguntar, porque evidentemente yo voy a ir. Entonces, ¿qué hay que ir? ¿Hay que ir de luto? Efectivamente. No, eso lo digo porque, claro, cuando se convoca a la gente, pues habrá que decirles cómo más o menos tienen que ir, ¿no? Claro, y pues, bueno, con pañuelos, si quieren. Esa es la cosa, es decir, ahí ya llorando. Cada cual según el folclorismo de su región, pero quiero decir que nosotros no deja de ser lo que es. Creo que las explica muy bien. Es como el entierro de la sardina, es un cortejo fúnebre. Sí, por lo tanto, sí, hay que ir de luto. Puedes ir de luto del siglo XIX o luto del siglo XXI de domingo de julio a la 1:00 p.m, que a lo mejor hay que llevar un pantalón corto, pero negro. Efectivamente. Y bueno, sí, vamos a intentar darle ese color de muchos llantos, esperamos que haya algunos músicos acompañando, va a haber un ataúd donde estará la Ley Mordaza, y efectivamente es una invitación a la gente un poco a disfrazarse y a divertirse, a cambiar un poco, digamos, a lo mejor... Sí, no, hombre, el activismo no está reñido con el humor. Para nada, nunca lo ha estado. Entonces, bueno, nosotros como artistas nos parecía divertido pues darles enfoque diferente, ¿no? Y esa es un poco la invitación. Tampoco vamos a estar con un cuaderno diciendo, oiga, perdone, usted lleva un lacito morado y no era hoy el día, para nada. Aquí puede ir uno realmente como quiera, pero es verdad que cuanto mayor número de personas lo tomen en serio, en el mejor sentido de la palabra humor, sí, se tomen en serio esta humorada y vayan bien de negro y demás, pues creo que puede ser estupendo. Hombre, es que se puede decir, ¡ay, que se me ha muerto! ¡Ay! Efectivamente. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena! De hecho, por ejemplo, en las redes sociales nosotros una de las cosas que decíamos es que somos los censores compungidos que somos los que acompañamos esta ley, ¿no? Porque realmente son los que más van a resentirse de que desaparezcan estas leyes, el no poder controlar lo que la gente diga y perseguir a la gente simplemente por cómo expresa sus pensamientos, ¿no? Entonces, sí, obviamente, bueno, nos vamos a transformar en esos censores que nos censuran, y que sobre todo, que es lo que más nos preocupaba a los artistas de este colectivo, es que se está extendiendo de manera invisible la autocensura. Existe un cierto miedo a salirse del tiesto, a poner un comentario fuera de tono, a visibilizar el rechazo que uno tiene a ciertas cosas por lo que pueda acarrearte de cara a las contrataciones con ayuntamientos y demás, puesto que muchos de los artistas pues trabajamos en fiestas, en un montón de... Sí, me imagino, eventos, sobre todo ahora en verano, ¿no?, que hay fiestas. Efectivamente, con dinero público, y de repente dices, oye, es que estoy diametralmente en contra de todo esto que está pasando, me parece terrible que se detenga a un cantante por las letras que hace, pero oye, es que a lo mejor no me atrevo a estar dando la matraca todo el rato en las redes, porque son las mismas redes que luego el que me contrata se mete para ver a ver qué lo que hace este, entonces claro, es un peligro, ¿no? Esa especie de censura o autocensura que tenemos que llevar a cabo los artistas. Bueno, yo creo que ya es no solamente los artistas, sino ya en este momento hasta los tuiteros, claro, lo que expreses, libros, poesías, sí, todo. Una cosa es que estés o no estés de acuerdo, que puedan haber cosas que sean de mal gusto. Yo eso no lo quito, que hay a lo mejor que sean de mal gusto, pero bueno, el que sean de mal gusto, ¿qué vamos a hacer? Claro, oye, pues no todo el mundo piensa igual. Esa es la cosa. Sobre todo además que yo, hablando con compañeros, ¿no?, que a veces me planteaban sus dudas sobre si apoyar o no esta campaña, yo siempre les decía, digo, bueno, es que el mal gusto siempre ha existido, pero si tú te fijas en los casos que salen a la palestra, siempre son de un sesgo político determinado. Sí. Y hay un montón de mal gusto y de ofensas hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia las minorías étnicas, hacia mil cosas que ocurren de manera natural, entre comillas, lo de natural, en la televisión, en los debates, en la prensa, en las series, en un montón de cosas, y para nada se denuncia o se considera material denunciable las letras de las canciones de ciertos cantantes, etcétera. Entonces, no, y comentarios que puedan hacer, incluso que son, como dices tú, racistas, machistas. Efectivamente. Yo me decía una compañera, dice, joder, es que y si alguien saca un espectáculo de teatro racista, digo, pues que lo saque, a ver quién va a verlo y cuánto dura. Bueno, pues no lo sé, alguien irá, porque... Ya, pero es que el problema está en que darle al gobierno de turno o a los jueces la potestad de decidir qué es lo correcto y qué es lo que no, tiene mucho peligro, porque efectivamente empiezan a aparecer líneas por todas partes y al final no se puede decir nada. Yo creo que la ciudadanía y el público es muy inteligente y sabe lo que le gusta y lo que no. Y efectivamente, yo hay una cantidad de artistas que no me interesa absolutamente nada lo que hacen y dicen, pero ya está, no me interesa. Sí, pero bueno, compro, tampoco no te vas a rasgar las vestiduras allá ellos con no ir al espectáculo, ya está todo hecho. Efectivamente. A mí esto, o este libro no me gusta, pues yo no, pues yo por ejemplo no me compré nunca el libro de la Belén Esteban, ¿no? Pero hay gente, ha sido récord de ventas y hay gente que se la ha comprado. Yo, pues bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacer? Oye, para eso es la libertad. Que, o sea, hasta dentro pues de lo que sea, ¿no? A veces pues incluso pues ha podido bueno, si yo te explicara comentarios que hay a veces cuando publicas alguna noticia y se te mete los fachas de turno a decir unas barbaridades y unos insultos, que yo siempre les digo, les contesto, les doy respuestas, sí, mira, da gracias a que yo sí respeto la libertad de expresión y no te voy a bloquear. Claro. No, a pesar de que lo que dices es una insensatez y una grosería. Efectivamente. No, y que bueno, o sea, yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que todos a día de hoy tenemos bastante claros cuáles son esos límites donde realmente una amenaza o algo por el estilo de verdad es un peligro, ¿no? O un insulto directo. Lo que pasa es que estamos hablando de que se están juzgando cosas tan ridículas como chistes que hacen referencia a hechos... Ah, Carrero Blanco, por ejemplo, que... Claro, sí. ¿Dónde pone usted el límite? O sea, tampoco puedo hacer chistes sobre Napoleón, porque no sé... Es francés, entonces... Exactamente, claro, sí, pero luego todo el mundo es Charlie Hebdo, pero que no, con mi Macarena que no se meta nadie, ¿no? Entonces es como, vamos a ver, o lo uno o lo otro, ¿no? Vale... Bueno, ahora tienes el... Sí. Dime. Eso, que no vale rasgarse las vestiduras. Vamos a ver, ahora mismo se ha soltado a unos violadores a la calle. Efectivamente. Y a mí eso me parece injusto, totalmente injusto. O sea, me parece injusta la condena, o sea, por abuso sexual, pero no por violación. Ahora encima me los ponen en la calle. Y para colmo de males, hoy han pillado al Guardia Civil intentando renovarse el pasaporte. Sí. Supongo que para poner tierra por medio, que les está muy bien empleado. Habrán de cogerlos todos y volverlos a meter. Efectivamente. Sí, pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Que en esta cuestión estamos intentando legislar una cosa que, fíjate, algo como el ejemplo que tú pones, que parece tan obvio y tan claro cuál debería ser el castigo y ni siquiera los jueces actúan en consecuencia, pues imagínate cuando estamos hablando de una cuestión que es de opinión, que es de percepción de qué es lo que me ofende. Es que es algo absolutamente intangible, imposible de medir. Yo, efectivamente, una agresión, pues lo puedo medir. Pero algo como la ofensa o, ay, es que me ha molestado, no sé. Es que yo creo que es que ciertas personas públicas, que para eso son personas públicas, tienen que estar, pues bueno, a expensas de que les pase esto. Y si no, pues que se retiren, y que se marchen a donde quieran y no den la lata. Y entonces nadie se meterá con ellos. O sea, yo ya me estoy hablando, por ejemplo, de la monarquía y todas estas cosas. O sea, evidentemente, tú eres una persona pública y tienes que estar a expensas de que hay gente que a lo mejor estará encantado de tenerte y otros, pues que la verdad es que preferimos una república. Muy bien, pero no por eso te he ido a tirar piedras. A lo mejor, pues oye, alguien los ha dicho que, yo qué sé, o los ha insultado o lo que fuera, pero es que tiene que estar. Luego te está, por ejemplo, por poner el de Willy Toledo. Puedes decir que el hombre, pues a lo mejor ha tenido, pero ¿quién no ha soltado, como digo yo, una blasfemia alguna vez, en algún momento de decir, de ofuscación o de cabreo? Que si no, que venga Dios y lo fulmine con un rayo. Pero no sé qué tiene que hacer la justicia defendiendo a Dios, que se supone que es omnipotente y omnipresente. Se debería defender solito. Es que ni siquiera. Según dice, tiene todos los elementos para hacerlo. Por eso, pero en fin, pero vamos. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa y la razón por la que estamos haciendo esta convocatoria del domingo, de tomarnos a cachondeo una cosa que en realidad nos parece muy seria, ¿no? Es esta cosa de decir, oiga, mire, es que ustedes están persiguiendo lo que son meras opiniones y que bueno, que arrieritos somos, que decir que es que, en fin, los arzobispos cada dos por tres dicen alguna burrada contra las mujeres o contra los hombres. O son pederastas y abusan de niños, que eso también sale. ¿Y qué hemos de hacer? Pero eso es un delito como tal y se persigue y al que... No se persigue tanto como se debiera, bueno, ¿eh? No, por supuesto que no, pero quiero decir, pero ahí estamos hablando ya de lo que viene siendo un delito, digamos, físico, donde se podría medir, ya depende obviamente de que se denuncie, de que haya... Por supuesto, desgraciadamente la Iglesia los cubre, etcétera, pero me refiero que es un delito que es tangible, es decir... Evidentemente alguien ha sufrido un daño. Efectivamente, en cambio, bueno, pues un comentario hiriente, pues es un comentario hiriente, efectivamente, debería no hacerse, pero bueno, es que vivimos en sociedad y si empezamos a poner esas líneas de esto, si se puede, esto no se puede, te digo yo que al final nadie puede decir nada. No sé, mira. Nos decía, fíjate, al principio cuando lanzamos la plataforma, nos escribía alguien que no conozco, un tuit y nos decía algo así como, el problema es que, porque sí, uno de los... de las carteles que se han puesto en las redes, ¿no? Que era, decía, un chiste no mata a nadie. Y entonces en la respuesta decía, bueno, es cierto que un chiste no mata a nadie, pero los chistes crean un clima social y a lo mejor los que los dicen deberían responder por crear ese clima social, porque a veces eso provoca muertes. Entonces, claro, nosotros le respondíamos, a ver, lo que provoca muertes son los asesinos. Y las razones de los asesinos las desconocemos, pero dudo mucho que sea por escuchar chistes. O sea, quiero decir, los asesinos pues principalmente matan porque tienen un problema mental en general. Por interés o por lo que sea. Pero quiero decir, ya luego que en su día a día recibirán millones de cosas que les provocan lo que sea en su cabeza. Pero presuponer que existe una línea, ¿no?, entre eso y lo siguiente es como un poquito hacer un trabajo de presuponer de más, porque dices, régame, es que, ¿y por qué no puede haber sido todas las películas violentas que ha visto o todos los videojuegos? Pues mira, no, a lo mejor su padre era muy violento y le pegaba y le ha creado un trauma, yo qué sé. Pero aquí todos los niños juegan a juegos violentos y eso no significa que... Y eso sí, ¿no? Bueno, significa pues no que todo el mundo no va a salir con una katana a la calle y para cargarse gente o una... Sí, bueno, sí, si estuviéramos en Norteamérica y si están los amigos del rifle y podrían comprar armas. Efectivamente. Pero bueno, es que es eso. Mi abuela, que las abuelas son siempre muy sabias, decía que el refrán de no ofende quien quiere, sino quien puede. Entonces, oye, yo creo que ante una ofensa así, lo mejor, si no te das por aludido y pasas, creo que es el peor desprecio que se le puede hacer a quien te ha dicho, te ha ofendido, por decirlo así, ¿no? Decir, es que no tienes ni la categoría siquiera para molestarme. Cuando se molestan, ahí será porque se habrá tocado algún punto. Algún punto que, en fin, sensible, que se ven como representados. Pero bueno, que es que no creo que eso sea una cosa. Es que hay una ley de protección ciudadana que evidentemente debe haberla dentro de lo que cabe, pero que sea lógica, no esta especie de engendro que nos han metido a capón. Y que, pues es que hoy leía una noticia que no sé si me la he pensado dos veces, digo, pero esto será verdad, de que a un joven le había dado un ataque de epilepsia, tú sabes que convulsionan, sí, y por al convulsionarle había pegado pues un golpe o dos con las manos a los policías que lo atendían, lo habían denunciado por agresión, por Dios, pero que esto es ya, no sé si es de para reír o para llorar, ¿eh? Efectivamente. Porque vamos... Nos hemos metido en una situación que, bueno, esperemos que se pueda revertir. Lo que pasa también, por lo menos, ¿no? Se produce una sensación un poco de desamparo, de decir, Dios mío, ¿hasta qué punto lo que son los derechos básicos de la ciudadanía no puede depender del gobierno de turno? O sea, ¿cómo es esto que vienen unos y entonces, sabes? Hay, sí. Es una sensación, por lo menos, mi sensación como de desamparo, decir, vale, muy bien, pues ahora lo frenamos y dentro de 2 años hay elecciones y vuelva a salir una mayoría de derechas y otra vez van a estar con los mismos. O sea, no hay alguien que pueda fijar, por favor, esto es que no es, además lo decíamos al principio, es una cosa que se ha hablado mucho, ¿no? Que no es una cuestión ya de simplemente de un derecho recogido en la Constitución, es que son derechos fundamentales recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, dice, efectivamente. No es un capricho de los españoles, no, oiga, mire, no, es que esto tiene que ver con lo que hace ya muchísimos años se pusieron de acuerdo un montón de naciones que consideraban que era lo mínimo que debería respetarse en cualquier individuo y en cualquier situación, y sabemos que son unos derechos que no se cumplen en millones de lugares y en un montón de países, pero nos hace vergonzoso que un país como el nuestro, que se presupone la vanguardia de la democracia, pues esté persiguiendo como una dictadura el pensamiento de sus ciudadanos. Pues tal que de esto, además que de la ley se ocupen los juristas, que son los que, no el político en sí, adaptándola además a lo que les conviene, porque hay dos clases de leyes, ¿eh? La que pasa de todo porque son suyos y pueden robar y pueden hacer lo que les dé la gana, ¿eh? Y luego el pobre que a lo mejor pues se ha quedado sin casa y entonces se resiste a que lo desahucien, cosa muy que es lógica hasta cierto punto, y lo denuncien pues porque se ha resistido a la autoridad. Mire, en fin. Bueno, Juan, vamos a hacer un resumen para la gente. Esto es el domingo 1. Sale a las 13 horas, ¿no? Efectivamente, el templo de Debod. Del templo de Debod. Grandes que dan, digamos, a la calle Ferraz. Y sobre todo, bueno, pedirle a la gente, si puede, en la medida de lo posible, pensar en un cortejo fúnebre, en ir de luto, se quiere disfrazar. Llorar, también, ahí pues con los bien, pañuelos secándose las lágrimas. Efectivamente, no pretendemos que se convierta en un grupo de gente de negro gritando soflamas contra el gobierno actual, no. Queremos que de verdad sea un cortejo fúnebre, silencioso y en riguroso respeto, falso respeto a estas leyes que deseamos que se mueran efectivamente. Ya y que se entierren. Entonces, lo que haréis llegando a Ferraz es, ¿qué vamos a hacer una vez lleguemos a Ferraz? Bueno, la idea de llegar a Ferraz es, digamos, depositar este ataúd que contiene simbólicamente las leyes Mordaza y digamos que se les hace entrega del muerto. Aquí les dejamos este muerto. Efectivamente. Como el ataúd es nuestro y pertenece a un grupo de teatro, pues en realidad no lo llevaremos luego, pero por lo menos haremos ese gesto simbólico de entrega y ahí también, bueno, pues... digamos que contamos con la creatividad de la gente para aumentar los llantos lo más posible y disolvernos, porque efectivamente, como te decíamos, es un poco, queremos que sea una cosa breve, clara, y no se trata de luego convertir aquello en una concentración. Sí, bueno, a lo mejor antes de que salgáis, habría que explicarle a la gente, porque a la gente esto se le puede explicar, es decir, aquí lo que vais a hacer es eso, ir llorando, lo sé. Si tenéis calor, os podéis rasgar las vestiduras. Efectivamente. Y todo lo que signifique duelo, ¿no? Exacto. Ese sí, llevar, yo qué sé, las gafas negras, los pañuelitos, secarse las lágrimas y bueno, y montar una cosa, pues eso, una cosa erótico festiva, que digo yo. Exacto. Bueno, pues Juan, no te queremos entretener más porque sé que tienes otra entrevista hoy. Por lo tanto, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día 1. Nos vemos el 1, muchísimas gracias a vosotros y efectivamente. Y seguimos. Esperemos que el cortejo pues sea pues esto, lástima que no podamos llevar unos caballos con plumeros negros, que quedaría. Sería lo ideal, pues hay muchos recortes en cultura. Ya. Tenemos equipo ecuestre como antiguamente en los circos. Oh, sí. Pero bueno, ojalá no tengamos que repetirlo y de verdad, como sabéis, esto es un primer paso y el 4, el miércoles... Estaremos, eso hablaremos ahora ya de la parte seria, ojalá, pero que también tiene su parte lúdica, porque también habrá teatro. Sí, lo sé, pues espero que esa segunda parte, digamos, ponga las bases para que realmente esta lucha que No Somos Delito lleva desde hace un montón de tiempo. Llevamos mucho tiempo. Pues se pueda terminar y centremos nuestras fuerzas en otras cosas. Efectivamente, ojalá que sí. Bueno, de todas maneras, ya te has inscrito ya para poder entrar y todo esto. Vale. Espero que ahora lo expliquéis todo bien para que se apunte un montón. Muy bien, Juan. Pues bueno, nada, como decían antiguamente, el día 1 os deseamos mucha mierda, aunque no haya caballos. Exactamente. Y los que saben, tienen así un poco de cultura, saben lo que significa lo de los caballos y la mierda. Exacto, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Nos vemos el 1. Tú sabes que yo sé que están diciendo historia que les torna mi memoria. Sacan historia tras de su vanagloria. Demasiado notoria, tú dices trayectoria. Encuentro la paz porque quedo con la gloria. Era de disciplina obligatoria, elegancia disonsoria. Eufórica, simbólica, de manera aleatoria. Barrio no habla el rato, clínica, mecánica, proletaria y amor otra. Idea soledad, ser humana de paría. Como toda promesa, esa rato se cumplida. Pago que no entiendo, regalo en cada esquina. A la vida que se afina, caralla. Vamos a carcajadas de un pose de pajarra. Talada, aquí no se cascada. La perra que cargamos son las filas de nuestras caras. Se salada, simulando calma, queriendo estallar. Estallarte, estallando. Los unos de mi barrio sueñan el patriarcado. Mato mi infarto, ya es hora de cierrarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, hemos estado hablando con Juan ya, ya hemos explicado muy bien esto de que la gente tiene que ir de negro, con pañuelos, llorando por la calle detrás del ataúd de las leyes Mordaza. Porque nos da mucha pena que se mueran, ¿verdad? ¡Ay! Que se lleve tanto. Bueno, podemos, una consigna es que podemos gritar, que se lleven tanta paz como dejan. Ala, ya le he dicho, de todas maneras, explicarlo antes de salir, de que que no sé de esto, que vamos en plan plañideras totalmente. Y si es posible, vestidas de negro, y si hace mucho calor, he dicho, podemos rasgarnos las vestiduras. De nada, va a dejar la sede al final de la manifestación, podemos hablar. Sí, digo que la pena es que no dispongamos de un par de caballos con plumeros negros para ya restar el ataúd. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos ha fallado la logística y que, claro, y la intendencia y la economía. La economía lo suele venir ya. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la segunda parte. Sí, del famoso acto de jornadas parlamentarias en el Congreso. En el Congreso, sí. Que esto, como he dicho yo, también tendrá su parte lúdica porque tenemos teatro. Claro. Bueno, es un teatro, bueno, explico. El teatro legislativo, evidentemente, es teatro y todo. Pero es un teatro que te hace reflexionar y que te mueve por dentro. Y esa es la idea, que te haga empatizar tanto con situaciones injustas que quieras cambiarte por un personaje para modificar esa situación injusta y que te haga pensar en cómo legislarías tú para que esa situación nunca se volviera a dar. No deja de ser teatro, evidentemente, pero en realidad es una contextualización artística de la situación actual en la que vivimos por las leyes mordaza. Pero bueno, sí, pues sí. Teatro. Vamos a empezar por el principio, para que luego la gente cuando lo escuche pues se centre. El acto será por la tarde, la jornada, es una jornada de unas 4 horas, una cosita así, ¿no? Sí. Sí, y comienza a las 4 y cuarto, queremos. Las 4:15. Sí, tengo que avisar de que estamos todavía pendientes de confirmar la fecha el día 4, eso sí que ya tenemos que avisarlo, porque ya ha salido una noticia de que puede haber pleno el día 4 para el nuevo Real Decreto sobre la regulación de Radio Televisión Española, y si eso ocurriera, que todavía no está confirmado, a lo mejor tenemos que modificar la fecha. A día de hoy es así. ¿Y la gente que se ha inscrito, valdrían las inscripciones? Sí, claro. Porque yo... Sí, bueno, ya veremos a ver cómo gestionamos esto, porque acaba de salir la noticia hace nada. 5 minutos. Es primicia para Ágora Sol. Primicia para Ágora Sol. Posiblemente el día 4 igual sí. Se tenga que retrasar, que no lo sabemos, y ya lo comunicaremos, y estaros atentos pues por todos los medios. Los que se han inscrito valdrán porque ya están recogidos, no somos delito, tienes todos sus datos para que puedan entrar en principio iba a ser en la sala Ernest Lluch. Y bueno, pues para que puedan entrar, porque ya sabemos que nos tienen que dar un papelito, una pegatinilla, me parece que nos dieron la otra vez que entramos, en que se nos autoriza a entrar allí. Porque yo he movilizado a los yayos que están aquí. Algunos han apuntado directamente, otros me envían los datos para que los apunte yo. Bueno, el caso es que vengamos todos. Eso, el caso es que vengamos todos. Bueno, pues, en fin. Sí, el acto está pensado para como en exposición de del texto de los 10 puntos de No Somos Delito, que se fueron consensuados hace ya tiempo con No Somos Delito, la parte jurídica de No Somos Delito, con otras organizaciones, que fueron puntos como muy de mínimos, como para partir para la construcción de una ley de seguridad ciudadana que tú fuera garantista. Sí, que probablemente la garantice la tranquilidad del ciudadano. Eso es, que fuera garantista judicialmente hablando, que en realidad sí que fomentara el ejercicio de derechos fundamentales y los garantizara, el ejercicio de los mismos, y que, bueno, pues eso, que no fuera solo una ley represiva como la que tenemos actualmente. Estos puntos ya se empezaron a divulgar, ya te digo, hace mucho tiempo, y la idea que queríamos trasladar al Congreso es que se tuvieran en cuenta, que fueran como el pilar básico de comenzar a trabajar. Y ese es el objetivo de las jornadas parlamentarias, por eso decidimos hacerla en el Congreso, para que hubiera representación de los partidos políticos en el Congreso y pudiéramos exponer los puntos con la participación de las organizaciones, muchas de ellas han consensuado esos puntos y han trabajado en ellos, que explicarán los motivos por los cuales son necesarias esas modificaciones y bueno, sí, no, pero... sí, las modificaciones que nosotros queremos, porque modificaciones se han presentado algunas, algún partido ha presentado su versión del drama, digo yo, pero que a lo mejor tampoco es lo que nosotros queremos, no es lo que el ciudadano quiere en sí, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que sea realmente lo que la ciudadanía y la sociedad civil está reclamando, no lo que ellos consideran que está reclamando o las pinceladas y pequeñas modificaciones que pueden dar rédito político, que leyendo los textos de las propuestas, da más que el camino que han seguido es tener ruido político y no se ha profundizado en el tema de garantizar realmente los derechos. Estupendo. Bueno, vamos a ver. Sea el día que sea, esto empezará, pues, digamos que el guión continúe igual, ¿no? Empezará a esa hora, más o menos, en esa sala. Esperemos que al final decidan dejarlo de Televisión Española, que total, por un poquito más de días que emitan programas mierda, pues tampoco viene de aquí. Y que bueno, que al final pues podamos ir el día 4, pero si no, iremos otro día, nos da igual. Esto se queda. Bueno, se entra. ¿Habrá el teatro? Bueno, o una rueda de prensa, creo, en principio. Sí, bueno, convocaremos a la prensa, no como rueda de prensa formal, típica de mesa y demás. ¿Cómo le llamáis vosotros? Espérate. Canutazos. Es que me estaba pensando yo en el canuto, claro. Estaba yo pensando en la marihuana. A lo mejor tiene relación, no se sabe. Ve usted a saber. No soy periodista, habría que preguntarlo a los periodistas de por qué se llama así. Sí, queremos hacer una intervención inicial explicando los motivos por los que estamos ahí, evidentemente los objetivos que buscamos, y queremos que participen algunas de las compañeras de otras organizaciones, muchas de ellas ya adheridas a No Somos Delito, para contar un poco la problemática que les supone su lucha diaria, el hecho de que las leyes Mordaza sigan en vigor, las multas que están teniendo, casos particulares, un poco la exposición de que hay verdaderos motivos para exigir una verdadera reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que garantice derechos y que no sea solo represiva. Eso es lo que queremos hacer inicialmente, antes del teatro, y luego ya, teatro. El teatro. Claro, a ver. El legislativo es que... No, aviso, estamos en directo, por lo tanto los ladridos de los perros que pasan por la calle o la gente que habla, eso es inevitable, que es la gracia y el salero de, pues eso... Estamos en la corrala hablando. Lo que tiene el multiactivismo, pillas en el solar, Maravillas de Malasaña, porque tenemos cine de verano. Eso, aprovecha, venga. En el solar Maravillas hay cine de verano todos los jueves, a partir de las 10 de la noche. Sí, al anochecer. Ahora a lo mejor es un poquito más tarde, porque anochece un poquito bueno, más tarde. Bueno, a las 10:30. Podéis tomaros unas cañitas o algo. Tenemos también comida, o sea que... Algo de picar. Ese, está súper fresquito porque hemos regado el huerto. ¡Hala! Está fenomenal. Oye, ¿qué hacéis con las cosas del huerto? ¿Las vendéis? No, o sea, es... ¿O son para consumición de los que van ahí a pencar? Sí, es lo que estamos aquí y para consumición. Muchos se los lleva más para cuando vienen niños de los coles del barrio, que vienen muchos a saber lo que es una tomatera y lo que es una planta de una fresa. Entonces, pues sí, pero la verdad que la producción no da para nada. No. Para consumo propio de la gente que viene a pasar un rato en el espacio. Muy bien, bueno, pues ya vamos a seguir con la jornada del día X. Hala. Del día X, me encanta. Eso, el día X. Podemos hacer carteles de jornada día X a las 4:15. Exacto. Claro, bueno, pues qué vamos a hacer, oye, pero esto supongo que se sabrá pues pronto, porque... Mañana. Bueno, o sea, pues esperaremos a mañana para dar el trompetazo definitivo. Lo que sí podemos ir anunciando es la performance de Ale, Templo de Voz. Yo hasta me he sacado de no sé dónde, que era de mi abuela, una mantilla negra de esas de blonda que me pienso poner como viuda que soy. Claro. Toma. Me parece... Parece muy adecuado. Sí. Está el teatro. El teatro generará un debate en el que intervendrán pues, el público asistente. Claro, la idea es que las personas del teatro que participan, o sea, que están visionando el teatro, haya, por lo menos en una o dos escenas, alguien que se le remueva tanto la escena que quiera intercambiarse por uno de los actores para modificar esa escena para que salga mejor. Y todo eso haga remover la mente y las conciencias de las presentes y que escribamos cómo legislaríamos para que eso no ocurriera. Todas esas propuestas, el teatro legislativo de Embajando al Sur con No Somos Delito ya ha hecho muchas actuaciones, tenemos recogidas muchísimas alternativas y muchísimas propuestas es que están todas recogidas y que también se quieren entregar a los partidos políticos, porque estas propuestas son de la gente que ha ido a ver ese teatro, ya no del grupo jurídico. De la ciudadanía. Son de la ciudadanía, evidentemente. Pura y dura. Es la ciudadanía pura y dura que han ido a un teatro, les ha removido la conciencia y han decidido escribir eso como sugerencia personal. Todas las propuestas que tenemos han pasado por el grupo jurídico del grupo de análisis de No Somos Delito para darles más una forma más adecuada para la presentación y también se presentarán. Muy bien. Y luego pasamos a la etapa siguiente. A la etapa siguiente, ya. Sí, estoy corriendo un poquito porque yo quiero hacerte, yo sé que tú eres una persona multiactivista y quiero hablar contigo de otro asunto. Después... Después del teatro, pues vendrá la intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil con una exposición breve unos 2 minutillos o 1 minuto y pico, en fin. Cada uno con las problemáticas que están sufriendo con la ley Mordaza, las sugerencias en proactivo que proponen también como parte de la sociedad civil y como movimiento social, para que las escuchen los políticos presentes. O sea, el político entrará, el político puede entrar cuando le dé la gana, ¿no? Puede asistir al teatro si quiere, puede... Sí. En teoría la tercera parte, que es donde deberían estar en todas, ¿no? Y la gracia y el enriquecimiento para alguien que luego tiene que legislar sobre... Es enterarse de lo que quiere el pueblo. De todo. Pero bueno, entendemos que hay muchos solo entrarán en la parte en la que en principio participan más activamente, que es en la tercera parte, ya después de la exposición por parte de todas las organizaciones que acuden y que se han propuesto para hablar unos minutillos. Y se hará un debate en el que se les lanzarán unas preguntas, unas sugerencias a los políticos presentes, a los parlamentarios presentes, para que nos expongan cuáles son sus alternativas, que nos expongan cuáles son su programa con respecto a esto, cuáles son sus ideas de cambio con respecto a lo que está ocurriendo con esta legislación. Y de ahí se generará un debate, queremos organizar un debate en el que después las personas presentes que estemos en la sala podamos también hacerle... El debate, las preguntas o lo que quieran decirle, ¿van a ser dichas por los portavoces o portavozas? ¿Qué decimos? ¿O van a ser por el público asistente? No, nosotras hemos ya elaborado unas preguntas. Habéis elaborado ya unas preguntas para que no haya un desmadre, ¿no? No, las preguntas iniciales sí que están preparándose, pero luego después será un tiempo de debate. No sabemos, según cómo hayan ido las acciones anteriores, pues pondremos de más o menos tiempo para que haya un debate directamente desde la gente del público a los políticos. Pensamos hacerlo de una forma más, no a voz alzada, porque la gente... Al final nos enrollamos mucho y yo la primera, como puedes ver, que no he callado ni todo el rato. Pues cuenta, mejor que a ti a mí ni nos miren. Y queremos que, pues eso, recoger preguntas que la gente escriba para lanzar a los políticos. Muy bien. Y luego, pues habrá la susodicha foto de familia, ¿no? Eso, foto de familia en las escaleras del Congreso, amordazadas todas. Con los yayos en primera fila. Que no puede ser de otra manera. Y como ya pasó la otra vez. Eso es. Y como ha pasado en par de ocasiones, yo creo ya. Bueno, yo creo que no, que nosotros, es verdad que nosotros queremos mucho a No Somos Delito, pero No Somos Delito también nos quiere mucho a nosotros y siempre estamos ahí en todos los medios. Colaborando como se puede. Efectivamente. Bueno, pero no solamente nosotros, o sea, como se decía ayer, No Somos Delito no es una organización que hayan 400 o 500 personas. No. Si os explicáramos, y ahora lo vamos a explicar, otra primicia para Ágora Sol Radio, el núcleo, ¿qué podéis ser? ¿10? Sí, tirando 12. Al alza. Tirando al alza. Tirando al alza, 12, 15, porque luego, claro, y son gente que está sacando su tiempo, de cuando sale el trabajo, cuando puede, en fin. Sin dormir, en fin. Sí, sí. Noche sin dormir, unas cervecitas, a ver si aguantamos un poquito más. Sí. ¿Cómo se nota que una servidora también ha estado en esa asamblea? Perteneces al círculo duro de No Domos de Lito. Yo soy la yaya de Lita. La yaya de Lita. no de Adelita se fuera con otros. No. Pero que bueno, pues sí. Bueno, hay que decir que me acompaña la yaya Elena, pero que es que muy sabiamente se ha ido a León, que el otro día me envió unas fotos y la llamé de todo, claro, porque sí. Está en casa un hermano, una preciosidad de jardín. Ahí debe estar con su chaquetita puesta y nosotros sí. Aquí forrándonos de calor. Eso es. Pero bueno. Es lo que hay y es lo que toca. Y toca disfrutarlo como sea. Sí, sí. Me ha dicho que el próximo año, si no la odio por haberse ido, que me lleva. Y le he dicho que no, que la quiero mucho. En fin. Bueno, pues habrá la foto de familia y luego pues cada uno para su casa y comenzará, tendremos un... Todos juntos a tomarnos una caña, que también... O sea, también, también. Habrá un momento que nos vamos a coger vacaciones, que les daremos ese tiempo a los señores políticos para que piensen y repiensen, pero que no se fíen porque a la vuelta del cole vamos a estar allí. Bueno, yo no sé si tenéis preparado algo, pero yo ya propongo hacer algo para la vuelta. Hombre, está claro que algo haremos para la vuelta, no te preocupes. Porque si no, la vida sin protestas, pues no, casi que no vale la pena. No vale la pena. Queda mucho camino por recorrer. Sí. Camino por recorrer. Hay gente que dice, a ver si las... No, mira, estamos andando, se están consiguiendo... Vamos gateando. Se están consiguiendo pequeñas victorias, no con la ley, las leyes de Lito, sino que de vez en cuando se rasca algo. Sí. Ahora creo que ha llegado la ley de eutanasia también. Sí. Pero nos van soltando así perlitas, así como para que nos vayamos refiando. Pero nosotros, no. No, señores, que no cuenten con la resignación y el engaño, que no. Somos la resistencia y vamos a seguir. ¡Hombre! Bueno. Mañana se mandarán trompetazos por todas partes. Es posible que incluso si mañana voy a ver si dejo montado el programa, pues mañana por la mañana, a la espera de que a lo mejor me confirméis algo. Vale. Para que así pues se pueda poner por escrito que continuamos el día 4 o será el día X. Pero vamos, tampoco no muy lejos del 4. No, es verdad. ¿Eh? No me lo hagáis el jueves, que estoy en la radio, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues hacer un directo desde el acto. Pero no sé si me dejarán, que no estoy acreditada como periodista. Bueno, en fin. Bueno, pues ahora corremos un tupido velo. Uh-huh. Y yo quería preguntarte, porque por estas fechas, esta mujer con la cual estoy hablando... que aunque ella dice que está metido, es una activista de tomo y lomo y como la copa un pino, se nos marcha por ahí con un movimiento tan hermoso que se llama Caravana Abriendo Fronteras. Correcto. Entonces, yo quería que me explicaras un poco, porque cada año salen y van a reconocer puntos muy álgidos, puntos calientes en que los refugiados están pues en unas condiciones que penoso es poco, sea, es lo siguiente de penoso. Y entonces quería que me explicaras un poquito, bueno, ¿qué vais a hacer este año? Yo lo sé, pero los oyentes no. Tampoco es para tanto el activismo, pero gracias por las palabras. No, se necesita, yo porque ya me duele la espalda y todas esas cosas que si no... Me iba ya, me habéis cogido ya mayor, pero bueno. Sí, bueno, este año es un poco viaje duro. ¿Cuánto tiempo? Nos vamos a Italia. La decisión estuvo tomada en enero, en la asamblea estatal que realizamos todos los años para hacer valoración del proceso anterior y las nuevas iniciativas. Y ahora, fíjate, ahora Caravana Abriendo Fronteras en Italia, pues parece que está elegido antes de ayer, ¿no? Que con la elección del nuevo gobierno fascista que tenemos en Italia. Que además han tenido un incidente con Open Arms hoy. Sí, y cada día tienen un accidente. Sí, bueno, sí, tuvimos aquí... ONG, o organización que esté salvando vidas en el Mediterráneo. Sí, no, tuvimos aquí, o sea, los de ProAid, y nos explicaron unas cosas tan horrorosas que nos pusieron los pelos como escarpias. Eso es. Entonces, parece que se ha elegido antes de las, o sea, después de las elecciones, pero no, tuvimos ese presentimiento. Y queríamos ir a Italia, inicialmente nosotros era porque bueno, consideramos que la frontera sur es frontera sur europea, y la frontera sur es España, es Grecia y es Italia. Y habíamos estado en Melilla, habíamos estado en Grecia y nos faltaba Italia. Es otra de las rutas, y esa es la ruta más insegura que toman las personas migrantes y refugiadas para intentar llegar a Europa, que es a través de Libia, embarcando en barcazas que eran para 3 personas y van 27, o en barcos súper grandes y tripulados por mafias, que les dejan a la deriva la mitad del camino para ver si les rescatan o no. Entonces pensábamos que era importante denunciar la situación que estaban sufriendo personas migrantes y refugiadas, que además proceden de países como Libia, que sabemos todas, sí, no respeta nada los derechos humanos, y hay muchísimos casos documentados de esclavitud, de venta de seres humanos. Sí, es que además quiero decir que los que nos estén oyendo, que escuchen el programa de ProAid, porque nos están explicando justo lo que tú explicas. Nos explicaron que antes de subirse a sus barcas, les preguntan si son carabinieris italianos, porque si son carabinieris italianos, no quieren subir, prefieren ahogarse, porque saben que se los devuelven. Eso es. Y está, y hay casos muy documentados de violaciones, abusos sexuales, venta de seres humanos, maltratos físicos, psicológicos. Eso ocurre en Libia, ocurre dentro de las barcazas o barcos con los que les desembarcan a una muerte casi segura. Y entonces, ahora mismo, justo en Italia, pues tenemos el cierre de fronteras por parte del nuevo gobierno, barcos a la deriva, como ha habido ya varios, sin ofrecer un puerto seguro, lo que provoca que las vías que tomen estas personas migrantes sean cada vez más inseguras, más largas y más fácil que terminen ahogados. Y con más víctimas. Y con más riesgos, eso es. Y bueno, el viaje comienza el día 13. Aún no te puedo decir, yo no recuerdo a qué hora salimos. Bueno, pero nos nos irás informando, porque nosotros durante el mes de julio pretendemos hacer programa. Muy bien. No lo sé, porque cada vez está más difícil porque hay más gente de vacaciones. Gente tiene muchos días libres. Y no, bueno, queremos salir, queremos llegar desde primero a Sal en Girona, bordear la frontera, o sea, ir por Francia y bordear la frontera franco-italiana. Para nuestra idea es llegar a Palermo, porque en realidad es donde desembarcan. Es donde, a la costa a la que llegan estas personas migrantes y refugiadas. Y bueno, nos falta todavía concretar muchas acciones con las personas de allí. Pueden ver el recorrido completo en nuestra web, que es abriendofronteras.net. Sí, lo pondremos. Y en nuestras redes sociales, ya está publicado también con todo el programa. Estamos terminando de concretar algunas acciones ya en Italia, porque estamos trabajando, pues es evidentemente con grupos locales que ya trabajan con personas migrantes allí. Queremos visitar un pueblo que se llama Riace, o como se pronuncia en italiano, que yo no lo sé, os lo estoy diciendo mal, que tiene una experiencia muy bonita, que son como no llega a 2.000 personas que habitan allí, en ese pueblo. Hay más de 22 nacionalidades distintas. Fue un proyecto como para regenerar el pueblo y darle vida a un pueblo pues envejecido, como casi todos los pueblos, ya no solo en España, sino pues ocurre en casi todos los países, y está siendo una experiencia vital, preciosa, está una convivencia maravillosa de personas de 22 nacionalidades diferentes. Fíjate. Es un proyecto bien bonito que queremos conocer y visibilizar, ¿no? Porque la idea de caravana no vamos de ayuda humanitaria, es la visibilización de lo que ocurre, la visibilización de lo que está pasando, que es dar voz a, claro, dais testimonio y voz de lo que está pasando. Testimonio, observar lo que ocurre para poder venir aquí, denunciarlo públicamente, hacer una denuncia política, una incidencia política de que esto tiene que cambiar. Porque evidentemente no puede ser tampoco que los países limítrofes y con frontera absorban toda la migración, porque eso también es insostenible, pero evidentemente tiene que haber políticas europeas que promuevan la acogida, el refugio, trabajar con países de origen. Tiene que haber política para todo esto y no se está llevando a cabo. No hay recursos para hacerlo. Las ideas únicas que surgen son hacer cárceles, pues llámalo CIEs, pues llámalo centros de acogida cuando embarcan, como o una manera similar que la ha llamado Macron. Sí, unos CIEs, ¿no? Sí, unos CIEs en el PMD, en la TAP, pues en un puerto. Lo que ha propuesto más o menos Macron. Y para luego deportarlos a su país de origen. Muchos de ellos vienen víctimas de guerras, víctimas de persecuciones políticas por razones de sexo, religión, sexualidad, religión, etcétera, y son evidentemente, según la regulación internacional, merecedores de asilo. Entonces no podemos seguir unas políticas de devoluciones en caliente como ocurre en España, no podemos hacer políticas de internamiento de extranjeros porque sí, y de nuestra política europea, y según se construyó, pues, en consenso la Unión Europea, y nos la vendieron, era la unión de todos los pueblos, porque teníamos mucha historia en común. Y, sí. Entonces, nos han vendido tantas cosas. Nos han vendido esa idea, y en principio luego no la estamos, en principio ni en final, la estamos cumpliendo, y estamos, pues eso, teniendo devoluciones en caliente sin que nadie de europeo, sí, el Tribunal de Derechos Humanos dice que está mal, pero no hay una exigencia europea de eliminar las devoluciones en caliente en España. Estamos viendo cómo Italia puede decir que no atraque un barco con 659 personas en sus puertos porque no quiere y porque es un xenófobo y un racista, y tampoco la Unión Europea tiene una sanción para ese país ni tiene ninguna recriminación hacia ese país, con lo cual evidentemente este no es el camino, y la idea de caravana es visibilizar toda esta situación, exigir un cambio de políticas, de las políticas inhumanas e injustas de la Unión Europea en respecto a migración, y buscar una solución conjunta entre todos los países miembros de la Unión Europea, porque recursos hay, medios hay, y se puede hacer si hay voluntad política. Pues sí. Yo no sé si te lo habrás observado, pero muchas veces por comentarios que pone la gente, pues en según qué qué noticias pones, yo creo que hay un resurgimiento del movimiento xenófobo muy grande. Hay un... que para que traen, o sea, todo bajo la DS, traen a estos, les dan enseguida una casa, les dan un carnet, les dan una de esto, y nosotros aquí hundidos y podridos en la miseria. Sí, es todo mentira. Toda la inmensa mayoría de comentarios que les enredes con respecto a eso... Que sí, pero que ahí está. Y es que sí, hay mucha gente que se lo cree. Sí, evidentemente es así, y está resurgiendo, por desgracia, Por Italia, es Hungría que ya se ha... ya ha tomado algunas ideas de nuestra ley Mordaza, que también criminaliza... Sí, no, ya los israelíes también quieren montar una ley de Mordaza. Sí. Ellos han cogido la parte en la que también se criminaliza la solidaridad con personas migrantes, que ese apartado lo tenemos en nuestra ley Mordaza, y en Hungría también van a castigar a las personas solidarias con personas migrantes. Tenemos una cumbre europea sobre migración, creo que empezaba esta tarde o mañana, y a ver qué conclusiones sacan, pero al final, por lo que vimos el otro día con la mini cumbre, el encuentro entre nuestro presidente y el presidente de Francia, fue hacer CIEs en los puertos, pues tenemos la impresión y que va la línea que van a seguir este encuentro, van a ser ideas de ese tipo, de volver a hacer un tratado con Turquía para devolver a migrantes hacia allá, o un tratado con otro nuevo tratado con otro país para quitarnos el problema, y en realidad lo que hace Europa es mirar para otro lado. Si es que nos explicaron también los de salvamento, ¿no?, los de Bray, de que hay gobiernos que están pagando a los países en guerra para que no dejen salir a la gente y los tengan allí, que no lo... vamos. Una de los puntos que siempre, y ya no caravanas, sino más organizaciones, siempre se ha dicho que se pueden ganar más a países... Eso también. Claro, o sea, y tú lo sabes bastante porque tú has estado muy, muy involucrada en Desarma Madrid. Y, sí. Y entonces, ¿sería una medida política? Pero claro, evidentemente el lobby armamentístico es muy fuerte y esa medida política nunca se va a tomar. O sea, eso sería una manera de trabajar. Hombre, ¿de qué iba a vivir nuestro rey que le vende armas a Arabia Saudí? Muchas veces, con lo que tú decías del resurgimiento de sentimientos de extrema derecha y, bueno, y partidos políticos, que ahora en las últimas encuestas incluso podría ser que hasta vos consiguieras diputados, ahora como algo terrible. Claro, todos ellos dicen, no, hay que trabajar en país de origen. Esto sería una forma de trabajar en país de origen, evitando que hubiera armas y, por tanto, no hubiera una guerra de las que tienen que huir las personas. Por lo opuesto. Entonces, bueno, esta es la idea de caravana. No quiero... Sí, bueno, una cosa te quería preguntar. Yo sé que a caravana vais gente que sois voluntarios, sois un voluntariado. Y que, pues no sé, supongo que esta gente, pues aparte de que os encontraréis, yo creo, casi siempre los mismos, ¿hay alguna manera de inscribirse o algo? A lo mejor este año no sé si llegaremos a tiempo, pero en fin, si alguien está interesado en participar, en enterarse de primera línea lo que está pasando en estos países, ¿a quién se debe dirigir o a dónde? Ahora mismo todavía estáis a tiempo, la inscripción acaba el día 30. La inscripción. Y acaba el día 30 porque para los ferries que hay que tomar nos obligaban a llevar el listado de las personas con bastante tiempo de antelación. Entonces, por eso es el motivo por el que cabe tan pronto. Otros años ha sido un poquito más largo el periodo de inscripción. O sea, para inscribirse está, supongo, entrando en vuestra página web. Sí, está ahí un formulario en nuestra página web o mandando un email. Y ya te lo mandamos porque no olvidemos que Caravana Abriendo Fronteras es una idea a nivel estatal. Entonces, depende del territorio, cada territorio gestiona el autobús que sale desde su... Ya, bueno, vamos a dirigirnos a los de Madrid porque no creo que tengamos... Madrid, no sé, quiero decir que me llevaría la sorpresa muy grata de que tuviera ahora Sol Radio la escucharan en toda España, pero bueno, pudiera darse el caso, ¿no? Pero... O alguna persona que conociera ahora Sol Radio y que ahora ya no es Madrid. Casi eso. Entonces, sí, en nuestra página web, que es abriendofronteras.net, está el formulario de inscripción. Estupendo. Bueno, pues si alguien se anima, si alguien quiere, pues... Nos encantaría recibir a mucha gente, además quiero decir que luego, bueno... Luego se os va a despedir el día que salís, pues siempre... Siempre se hace algo y os vamos a despedir. Y siempre se hace algo y además es una experiencia muy bonita porque intercambias muchísimas experiencias con personas que también trabajan en esta problemática de personas migrantes y refugiadas y por tanto en otros territorios. Y muchas veces coges ideas que a lo mejor están haciendo las compañeras del País Vasco y aquí en Madrid no se nos había ocurrido, o al revés, o iniciativas para seguir denunciando dentro de sus territorios, para poder hacer incidencia política ya a nivel más local o a nivel de la comunidad autónoma. Pues, entonces, al final es una experiencia muy enriquecedora y, como normal siempre, tenemos contrapartes en el país al que vamos, para la zona al que vamos, el año pasado fuimos a Melilla, personas que están trabajando in situ con esa problemática en ese momento, pues siempre es enriquecedor y aprendes muchísimas cosas. Y luego, como te pasas tantísimas horas en un autobús o en un ferry, al final tus compañeros de viaje se convierten en tu familia y se convierten en nuevos amigos ya para el resto de tu vida. Espero que me vayas mandando mensajitos de estos de voz o lo que sea para ir cuñitas en que... Primero para saber que estás viva. Y bueno, y que nos vayas contando su experiencia y luego pues escribas esos artículos tan maravillosamente tristes a veces, ya, pero, bueno, es lo que hay. Pero que es lo que hay y que, bueno, pues que les daremos difusión por todas partes. Y bueno, iremos contando a los oyentes de Agora Sol Radio, por lo menos en el mes de julio, porque servidora el mes de agosto, coja, me reclaman las vacaciones. Muy bien, es necesaria. Sí. Bueno, pues eso, que quiera animar a la gente a participar y todas aquellas personas que este año no puedan participar o... por motivos económicos o laborales. Si no podéis participar, también el día que esta gente se despide, pues podéis hacer también aportaciones monetarias. Pues no, ya no solo eso, sino que nos sigan, que nos ayuden a difundir, que hagan que si el mensaje... Tú ya sabes que yo te pongo en todas partes. Claro, llamar a todos a que nos sigan, a todas sus oyentas y oyentes, a que nos sigan, porque cuantas más personas estemos reclamando unas políticas justas y humanas y que respeten el derecho, los derechos humanos y el derecho internacional, cuantas más seamos, siempre haremos mucha más presión. Pues sí. Evidentemente no podemos ir todas a Italia, no todo el mundo tiene esa disponibilidad, pero sí todas podemos hacer un retweet o hacer un llamamiento, una carta al gobierno o un llamamiento diciendo que hay algo que hacer. O un articulito, o escribir una opinión, es que aquí estamos obligados, o incluso, bueno, pues si alguien quiere ponerse en contacto con Agora Sol Radio, pues oye, y que quiera hacer algo, pues que nos lo diga. Bueno, pues hija mía, ya nos iremos viendo. Voy a hacer un pequeño resumen antes de despedirnos. Hoy, como hace tanto calor... Bueno, los que estéis por ahí en Madrid, marchar en la calle Antonio Grilo, número 8, está el Solar Maravillas. Aquí, si queréis conocer a esta mujer que se va de caravana haciendo fronteras, que se pasa el día escribiendo notas de prensa y organizando cosas en No Somos Delito y muchas cosas más, pues ahí la tenéis, despachando en la barra. Y luego, si os animáis, pues ahí con la fresquita, pues podéis ver qué película hay hoy. Hoy tenemos a José, que viene el director también, con lo cual después de la peli tenemos tertulia y es una película muy adecuada para estos días porque... ¿Me has dicho cuál era el título? Trata de la problemática... Sale José. Trata de la problemática de, bueno, pues de la aceptación de la homosexualidad y... Estamos en plenas fiestas gay. Claro, estamos en orgullo, entonces. Estamos en todo el orgullo. Aquí en el Solar no serán importadas. Y bueno. Bueno, pues eso es una alternativa que les ofrecemos a la gente que nos ha marchado todavía de vacaciones y que, bueno, quiere pasar un rato agradable entre amigos. Son gente muy maja, os lo digo yo que los conozco bastante bien. Y que... Yo ahora pondría un granito de arena, yo tampoco lo viví, pero esta gente que tanto despotrica y que dice que si no sé qué, no sé cuántos y lo demás hay, lo demás allá, que sepan que en España, cuando estuvo la guerra civil, muchos españoles fueron emigrantes. Y si se los hubieran tratado de la forma que los estamos tratando nosotros ahora a los que llegan, desde luego no habrían sobrevivido ni la mitad de los que se fueron. Yo, vosotros lo conocéis, yo tampoco lo conocí porque era muy pequeña, pero parte de mi familia sí emigró, y bueno, y los acogieron en otros países. Sí, claro. No pasó nada, ni se hundió la economía, ni pasó nada. Al contrario, porque, o sea, aportaron trabajo, aportaron mano de obra, que a lo mejor, pues no sé, la gente del país que estuvieran, pues no lo tenían o lo que fuera. Y no digáis que fueron otros tiempos. La emigración es terrible en cualquier tiempo, yo pienso, porque esa gente que sale, igual que salieron en su momento nuestros parientes o nuestros, esa gente, fue un momento duro de guerra en la que ya no podían vivir aquí porque si se quedaban los mataban. Y eso es lo que está pasando con esta gente. Ahora, si preferís cargar en la conciencia que preferís que los maten a que les den una cartilla de la Seguridad Social, pues, en fin, cada uno con su conciencia. No sé qué deciros. Bueno, pues esperamos vuestras noticias de mañana y, bueno, pues te dejamos que vayas a tus labores domésticas. Montar el cine y de lo que sea. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Un besito. Chao. We'll be right back. Así que vamos a cantarlo. Bueno, los compañeros de básicamente precarias nos han pedido que por favor anunciemos una manifestación que hay el 30 de junio, que es el sábado, me parece. Vosotros no sabéis si habéis visto, oído o leído la noticia de que han condenado una serie de muchachos que estaban pues en el pueblo de Fraguas, lo estaban reconstruyendo, lo estaban habilitando, etcétera, etcétera. Y por eso, era un pueblo despoblado, o sea, que estaba ya abandonado, decidieron ponerlo en marcha pues para rehabilitarlo, para que se pudiera vivir en él. Y bueno, esto ha traído como consecuencia pues que los han multado. Los han multado y pues y no sabemos qué es lo que más pasará. Entonces, como no nos parece justo y nos parece muy digno de la ley Mordaza esto de que por rehabilitar un pueblo, por mucho que esté en un lugar protegido de la naturaleza, una cosa es que construyeran un hotel de 40 plantas, pero vamos, lo que estaban haciendo, las casitas derruidas que están allí, pues habilitarlas para que se pudiera vivir con ellos. No creo que eso destruya el ambiente ni asusten los animalitos, pero en fin, todos son maneras de pensar. Bueno, pues se ha organizado una manifestación el 30 de junio en Fraguas, Guadalajara, con el lema Fraguas revive, contra la despoblación rural, pueblos queremos pueblos vivos, repoblar no es delito y no a la demolición. Porque ahora quieren que todo lo que han construido pues lo tiren abajo para pues demolerlo y en fin y correr con los gastos de demolición. El recorrido saldrá de la Consejería de Agricultura en la Avenida del Ejército número 10 a partir de las 12 horas, al mediodía, y tendrá lugar el recorrido al final en la delegación de la Junta de la CLM, que está en la calle Juan Bautista Topete, número 1. Convocan esta manifestación la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte de Guadalajara y la Plataforma Antirrepresiva Guadalajara. Compañeros de la Renta Básica, yo he cumplido ya con vuestra petición. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen para recordar pues todo lo que hemos hablado. Primero, el día 1 de julio, pues de salida a las 13 horas, desde el templo de Devot se hará un recorrido que no será tampoco muy largo hasta la sede del PSOE. Les ha tocado porque como pues han echado el PP, pues si no lo hubiéramos dejado en Génova, pero como ya no están, pues lo dejamos en Ferraz. Dejaremos allí pues el ataúd simbólicamente, diciendo, tenga, aquí tienen ustedes el muerto de las leyes Mordaza, ahora a ver qué hacen con ellas. Y bueno, que no se pretende que sea una manifestación al uso de aquello de que voy a gritar consignas y muerte o cenoso delito o lo que sea, no queremos esto, no queremos otro, fuera, viva la República, no. Simplemente llorar y lamentaros, vestidos pues todos de negro, con el estilo que queráis, y bueno, pues hacéis simbólicamente, esta gente que son artistas lo han organizado, y bueno, vamos a acompañarles en su recorrido pues como un inicio de las protestas contra la ley Mordaza. El día 4, que nos confirmarán mañana, y si no es el día 4 será el día X, no sabemos toda fecha, pero vamos a esperar editar mañana el podcast para que así podamos poner la fecha definitiva. también llevamos como meses, eso lo digo con conocimiento de causa porque he estado en las asambleas de No Somos Delito, preparando este acto. Se nos ha dicho que sí, bueno, se ha hablado hasta ahora y ahora nos salen con que, bueno, pues que si hay pleno para discutir el futuro de Radio Televisión Española, pues entonces pues no se puede hacer. Pero, en fin, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha organizado, en lo que es el programa, lo que es las inscripciones, todo vale, y a lo mejor en vez de ser el día 4, pues es el día 5, 6, 7, no sé cuál, ya nos lo dirán mañana y a ver si lo podemos anunciar. Esto ha sido, como nos ha dicho la compañera Mónica, una exclusiva para Agora Sol Radio, que se la agradecemos mucho. Aquí todo el mundo tiene sus pequeñas y grandes exclusivas. Eso será una jornada, serán 4 horas y, bueno, pues habrá pues el teatro legislativo, habrá pues los portavozas y los portavoces de cada plataforma. Han escrito pues un pequeño texto que muy limitado de tiempo, explicando nosotros pues nos ha perjudicado la ley Mordaza en esto y lo otro, y vamos a seguir protestando, pues reivindicando este otro motivo, y lo haremos sin mordazas. Es la frase, si no recuerdo mal, con la cual vamos a acabar todos. Bueno, pues habrá reunión con representantes de grupos políticos, no todos, claro. Se hace una porra a ver si adivinan quiénes no van a ir. pues no irán Ciudadanos y no irá el PP. Y bueno, y algunos otros también se nos irán cayendo por el camino. Pero, en fin, de los demás, pues a una representación más o menos que estarán allí. Y esperemos que al final pues todo acabe bien y que se hará una foto de familia en las escaleras del Congreso. Y luego pues nos iremos a celebrar que se acabó este ímprobo trabajo de meses que hemos estado ahí batallando para darle forma a esta jornada. Y en fin, de todas maneras nosotros, salvo que decidan al final que tenemos que ir el jueves que viene al Congreso, a la sala Ernest Lluch, pues en fin, habrá programa, tendremos a la gente de Tetuán resiste, son gente muy luchadora, acaban de editar un libro muy bueno. Y bueno, pues estaremos hablando de esto. Pretendemos no cerrar en julio. No sé, algún jueves igual se nos descuelga porque ya la gente está de vacaciones. Y o se marcha a la sierra o se va por fuera. Ya es un poco difícil empezar a traer gente. Lo que sí ya, si algún... pues no venimos algún jueves porque no tenemos a gente que entrevistar porque están todos fuera, bueno, pues ya intentaremos avisar con tiempo para que no estéis pendientes. Eso primero, y segundo, lo que sí ya os podemos decir es que en agosto no habrá emisión porque César y servidora se van de vacaciones. Que ya creo que nos lo merecemos después de pues de estar aquí 11 meses casi batiéndonos el cobre pues con diversos temas. Y que cuando volvamos en septiembre empezaremos a hablar también del foro de movimientos sociales que es en octubre. Y de otras muchas cositas más. Pero, en fin, esperemos que el jueves que viene pues podamos o sea emitir porque no tengamos que ir al Congreso. Y bueno, pues os esperamos el día 1, los del día 30 que quieren irse a Fraguas. Pues a protestar o por lo de Fraguas, pues bien, pues que vayan el día 1, os esperamos en bueno, pues en el entierro de las leyes Mordaza con ataúd incluido, sobre todo, oye, los que tengan ansias de ser tétricos y disfrazarse en plan vampiro, pues también pueden venir, que van de negro, aunque saldremos de día. Y bueno, y nada más, pues nos vemos entonces el jueves que viene.